baja llega a ser el viejo nombre que. Cuéntame por qué ellos siguen a cantar, cuéntame que tienen que abandonar su melón, por el nunca muda y la sede en azul. Y si no los dañará, no los vencerá. Porque la patrulla le gana, cuéntame qué hacen por llegar hasta el final, sin que su mochila los haga naufragar. Y al final del camino está su promesa ya. Y al final del camino está. ¿Quién está allí donde tú estás? Comienza a caminar, a ver tu vida, la huella cantará. Una senda nueva te abre una ilusión, una ilusión, una ilusión que compartir con los demás. Una ilusión que compartir. Cuéntame por qué ellos vienen a jugar, cuéntame por qué ellos sienten a gritar, cuéntame por qué.